A partir de este momento le tenemos Rabia al Silencio, arte y cultura desde la radio. Apenas un intento sonoro, o todo eso. Rabia al Silencio, un programa de radio, una ventana para ver la realidad. La palabra como valor simbólico, la música como sonoridad geográfica, la vida como un diálogo dinámico en la fluidez del camino. Que no se quede callado o callada quien quiera vivir feliz. Bienvenidos, bienvenidas a Rabia al Silencio, episodio número 2 de la temporada 2020, que se construye en el hacer, en forma dinámica, en forma comprometida con las sonoridades de este territorio, de este lugar, entendiendo territorio como algo más amplio que el sentido geográfico concebido en la educación a lo largo de los años. El territorio también como un lugar en disputa, un territorio que tiene sus comunidades tejiendo, entretejiéndose también y construyendo la identidad cultural de los pueblos. Aquí en Rabia al Silencio hablamos sobre lo que significa la identidad cultural de Latinoamérica principalmente, pero a través de los corredores culturales de la provincia de Buenos Aires. En ese sentido fue creado este programa hace 7 años ya, y se emite en radio de la Azotea 88.7. Estamos aquí en el estudio Rodolfo Walsh, que mucho tiene que ver también con la construcción de una comunicación diferente. Rabia al Silencio se encuentra aquí en el marco de una radio que tiene una amplia grilla de programación propia y comprometida con la realidad social de nuestro tiempo y de nuestro lugar. Nacimos de aquella milonga de Atahualpa Yupanqui que decía: le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado, callada, quien quiera vivir feliz. Nacimos de eso, y lo que se construyó posteriormente ha sido siempre ese diálogo de cicatrices, como bien desarrolló Carlos Cartolano, el poeta marplatense, bahiense marplatense, cuando tuvo que definir a la poesía al presentar su libro Pajareras Imaginarias. ¿Qué mejor definición para definir a la poesía que esa? ¿Qué mejor definición para definir a un programa de radio también? ¿Por qué no? Aquí estamos desarrollando un diálogo de cicatrices. Y la musicalidad tiene mucho que ver con Rabia al Silencio. Desde el primer día, desde la intención, la musicalidad como una forma de ser, la musicalidad como una manera de expresarse dentro de este territorio que mencionaba. Y si hablamos justamente de musicalidad desde aquí, tenemos que referirnos a alguien que ha llegado hace varias décadas a la ciudad de Mar del Plata, pero que en realidad nació en Rosario y que a través de su canto poderoso, potente, profundo, intenso, tiene la particularidad de llegar hasta las profundidades, de ir hasta el hueso. Nadie que va a escuchar un concierto de este músico rosarino marplatense sale igual, sale indemne de esa experiencia, porque su guitarra, que va generando nuevos paisajes siempre en búsquedas que se alejan de los lugares comunes, se entrelaza con una voz poderosa que genera un ir más allá, siempre un ir más allá, una apuesta distinta y diferente en la interpretación. Quedará para otro momento ese debate sobre si la interpretación también es una creación, sobre todo cuando se hace de esta manera, como la realiza el músico que abre sonoramente Rabia al Silencio hoy, que es, como decía, marplatense ya a esta altura, pero nacido en Rosario, y su nombre es Pablo Olmedo. Andando en la vida, solita no has de llorar el tiempo de mi partida. baño en lito blanco para bailar con mi palomita, mojado lo he de guardar después de la despedida. Tendré que andar solito, triste, penando. Tengo miedo cuando vuelva te hayan robado. Corazón alegre que solo está andando en la vida. Cholita, no has de llorar el tiempo de mi partida. Ciego de solo estar lavando su herida. Cholita, no has de olvidar esta pena florecida. Pollerita rosa para bailar te traeré, chinita, cuando vuelva del Churcal a rejuntar nuestras vidas. Tendré que andar solito, triste, penando. Tengo miedo cuando vuelva te hayan robado. Sentimiento ciego de solo estar lavando su herida. Cholita, no has de olvidar esta pena florecida. Hoy tenemos aquí en Rabia al Silencio la invitación para adentrarnos en el mundo simbólico de un poeta inolvidable de Argentina, proveniente de Cuyo, más precisamente de Guaymallén, Mendoza, que había nacido el 21 de abril de 1929. Terminó su vida en 1992 en Buenos Aires, pero recorrió todo el país y muchos otros territorios. Escritor, poeta y también locutor nacional argentino, detalle que pocos conocen, teniendo en cuenta que su mayor carrera o trayectoria o dedicación fue hacia la poesía y hacia las artes escénicas, relacionado siempre con la música de raíz folclórica de nuestro país. Había nacido en el barrio La Medialuna, allí en Guaymallén, en Mendoza, donde se juntan los canales Cacique Guaymallén y Frías. Hijo de Lucas Tejada, tropero que llevaba ganado de Mendoza a San Juan y también hacia Chile a través de la cordillera, y de Florencia Gómez, casada a los 14 años. Hijo anteúltimo de 24 hermanos. Indudablemente, cuando hablamos de un poeta, siempre es interesante mencionar su caracterización respecto de lo literario, pero cuando hablamos de una familia y de uno, de un antecedente de esta característica, desde lo familiar, entonces descubrimos que lo ha atravesado indudablemente, y uno entiende mucho de la vida, de la historia de Armando Tejada Gómez cuando descubre estos dos datos apenas: quién era su padre, de dónde viene, quién era su madre y la convivencia entre 24 hermanos en una época especial de la República Argentina como fue la que vivió. Armando Tejada Gómez es el invitado especial de esta apertura de Rabia al Silencio, después de escuchar a Pablo Olmedo, que más de una vez lo ha interpretado en los escenarios. A los 15 años, Armando Tejada Gómez leyó el libro Martín Fierro, Y a partir de allí comenzó a leer fervorosamente toda clase de lecturas, siendo especialmente autodidacta, y se despertó su inquietud social participando de jornadas de manifestaciones, de luchas obreras y políticas, al mismo tiempo que iba desarrollando su camino literario y poético, que indudablemente siempre estuvo relacionado con el acontecer social, político, de su lugar en el mundo, que en muchos casos de su vida fue nuestro lugar en el mundo. En 1950, Armando Tejada Gómez ingresó a LB10 Radio de Cuyo, en Mendoza, como locutor profesional, y allí comenzó su tarea autoral junto a Oscar Matus, su comprovinciano. No sé si lo reconocen a Oscar Matus, pero tiene muchísimo que ver con la negra Mercedes Sosa, ¿no? Claramente. Armando Tejada Gómez es la voz de este momento en Rabia al Silencio. Yo siempre, yo trabajo al revés de la gente, yo trabajo los fines de semana, a viajar, estar, actuar. Y cuando los chicos tienen a su papá, mis hijas y mi hijo no tienen al papá porque está trabajando. Y cuando el lunes yo no trabajo, ellos están en el colegio. Digo, no trabajo de actuar, pues que nosotros trabajamos permanentemente, como comprenderán. En la máquina de escribir, en la lectura, en el estudio, en todo lo que hace esta tarea. Porque sabemos que no somos tantos los escritores de un país de latinoamericano y subdesarrollado. Y entonces aquel que se le otorgó el don de la palabra, ese tiene la obligación de dejar testimonio de todo lo que mira, vive y ve, y siente y padece. Entonces los poemas suceden en los lugares más insólitos y en los momentos más insólitos. Es cuando se despierta el poema, acude el poema, que es un hecho mágico. Nadie puede fabricar un poema, como tampoco nadie puede fabricar una música, porque así salen las músicas fabricadas. Ustedes escuchan radio todo el día, ¿no? ¿Vieron eso? Qué espanto, ¿no? ¿Viste esas canciones como amor, amor, amor, amor? Amor, amor, amor, amor. Amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor. Pues se ve que al final cuando termina el tipo, el amor te importa un pelo. Eso lo fabrican, lo hacen en serie, no en serio, en serie. Y ahí están los productores de TV, de las grabadoras, para poner la soncera, para empaquetar la soncera y empaquetarnos a nosotros. Patente creí que era un vaso de vino tinto. ¿Viste las transferencias, como diría el psicoanalista que hace uno? Traslada la ansiedad a la... Serán lápices eso. Jamás bebas lápices o saldrá literatura. Miren cómo sonaba allá en mi barrio agreste este nombre caído de los mares lejanos. Todideusán, un niño alimentado a lirios, una flor de su madre que soñaba otra vida. Supe que no querían que jugara conmigo, porque yo era la forma del pánico y el hambre y la más descarada miseria por el mundo. Pero Todi, esa gracia hecha de mimbre y aire, vivía hipnotizado por mi gran aventura. Cuando huía del ojo celoso de su madre, se acercaba a mi sombra con cierto desenfado, me mostraba sonriendo sus ignotos tesoros y me buscaba el lado más pájaro del alma. Él descubrió en mis ojos cierto país del sueño donde se desnudaba un ángel con harapos, algunos yacimientos de enterrada inocencia y un gran rompecabezas de ternura en mis manos. Un día, ya vencidos por nuestra resistencia, Los padres me dejaron entrar en el santuario. Nos sirvieron un río de leche y medias lunas, y yo los deslumbré dibujando caballos. Después siguió la vida como siempre sucede. Volvió el viento de agosto y crecieron los árboles. Sus padres, que tenían el sueño de otra vida, una tarde cenizas se mudaron de barrio. Yo olvidé al Canillita en un cruce de esquinas. Entré al jornal violento del vino y los obrajes. Vestí los portentosos pantalones del viento y descubrí mi oficio de fábula y guitarra. Todi se llama Alfredo de Usán, vive en Mendoza. Casó con otro mimbre hace muchos veranos. Seguramente tiene un puñado de niños y es una pajarera su comedor de diario. ¿Acaso un año de estos, cuando vuelva al oeste, llame a su puerta clara y despierte sus pájaros, solo porque un amigo es la vida dos veces y desde aquella tarde no dibujo caballos? Armando Tejada Gómez. Amigos de la radio de la azotea de Mar del Plata, aquí quien habla es Pedro Muñoz, de Brasil, y quiero dejar un gran saludo a todos los compañeros y compañeras, y seguimos juntos hasta la victoria siempre. No principio, o verbo se fez fogo, nem Atlas tinha o globo, mas tinha nome, o lugar era terra. Terra. Estás escuchando Radio al Silencio, con la conducción de Sebastián Echarri. Y en la continuidad de Rabia al Silencio tenemos la oportunidad de ingresar en este espacio dedicado al pensamiento de la música también, en una continuidad poético-musical que es el devenir de Rabia al Silencio en cada semana. Y para este espacio lo convocamos a nuestro querido amigo Juan Lamarche. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Sebastián? Muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien, muy bien. Muy, muy contento. Bueno, hoy has seleccionado a un grupo histórico. Sí, el grupo Anacruza. En realidad el único que lo difunde en este momento es Fabio Herrera. Porque es un grupo de los años 70. Uh-huh. Entonces yo lo veía en Buenos Aires. Todavía me acuerdo el lugar. ¿Dónde? Donde los veía. Un lugar en la calle Montevideo, donde iban bandas de jazz y bueno, por ahí andaba Anacruza, José Luis Castilleira de Dios y Susana Lagos. Creo que estaba el Mono Insaurralde ahí también. El Mono no tiene edad. Estuvo desde el comienzo de los tiempos en la música argentina. Sí. Porque sigue tocando el Mono Insaurralde. Sigue tocando. Un flautista impresionante. Impresionante. Que hace hablar a la flauta traversa. Sí, sí. Como pocos. Sí, sí. Y alguien describió a Anacruza definiendo de esta manera: no era un grupo, era una causa. Así definieron a Anacruza, es decir, excedía toda posibilidad de ser entendido como un grupo musical estético solamente, sino que tenía una vuelta sobre lo que significa la música argentina y sobre el por qué cantamos, que siempre en la música popular, o por lo menos en algún tiempo y en este momento en algún sector de la música popular, se sigue preguntando, ¿no? También el por qué cantamos, como el de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es una pregunta filosófica que la música lleva de por sí desde sus comienzos. Castillera de Dios volvió hace unos años con su música, no así Susana Lago, que creo que se quedó en España, me parece. Uh-huh. Vamos a abordar una de las canciones de Ana Cruza. Sí. Que se llama Maldito Amor. Maldito Amor. A ver de qué se trata esto. A Juan Lamarche siempre le gusta hablar del amor en diferentes facetas. Así que en esta canción vamos a ir recorriendo la letra y haciendo algunos comentarios. ¿Te parece? Sí. Cuando en tus dulces ojos yo adiviné una pena y nada me dijiste, mas yo te comprendí. Cuando en tus dulces ojos yo adiviné una pena y nada me dijiste, mas yo te comprendí. Tus ojos me miraron, yo me miré en los tuyos y tu voz fue el arrullo de amor que presentí. Bien, una historia de amor, evidentemente, ¿no? Una historia de amor. Maldito amor, vamos a ver por qué, en sí, la continuidad de esta letra. Y me olvidé de todo. Y amarte prometí, y me olvidé de todo, amarte prometí. En la segunda parte, las veces que angustiado miré, aquellos que dichosos los vi por ser queridos. Si amor es lo que siento por ti, si cada vez es más grande este amor, ahora, ¿cómo podré maldecir lo que más quiero? Sí. Maldito es el amor en ti mientras no llega. Maldito es el amor en ti mientras no llega. Ahí en el final aparece como una clave del porqué de esta letra, ¿no? Sí, sí. Maldito es el amor en ti mientras no llega, dice. En este caso es un vals criollo del Perú con letra de Augusto Ego Aguirre. Sí, evidentemente en el amor siempre se mezcla de alguna manera el odio, ¿no? El odio del amor está entremezclados, porque no siempre la otra persona está dispuesta a seguir el propio camino, ¿no? Uh-huh. Entonces, el amor y el odio están entremezclados. Por eso esta canción, Maldito Amor, de Ana Cruza, que Juan Lamarche trajo para Rabia del Silencio hoy. Bien. ¿Lo escuchamos? Lo escuchamos. Vamos. Ojos, yo adiviné una pena y nada me dijiste, mas yo te comprendí. Tus ojos me miraron, yo me miré en los tuyos y tu voz fue el arrullo de amor que presentí. Y me olvidé de todo y amarte prometí. Y me olvidé de todo y amarte prometí. Las veces que maldije tu amor, las veces que angustiada miré, aquellos que dichosos los vi por ser queridos. Si amor es lo que siento por ti, si cada vez más grande ese amor, ahora cómo podré maldecir lo que más quiero. Maldito es el amor en ti mientras no llega. Maldito es el amor en ti mientras no llega. Yo adiviné una pena y nada me dijiste, mas yo te comprendí. Tus ojos me miraron, yo me miré en los tuyos y tu voz fue el arrullo de amor que presentí. Y me olvidé de todo y amarte prometí. Y me olvidé de todo y amarte prometí. Las veces veces que maldije tu amor, las veces que angustiada miré aquellos que dichosos los vi por ser queridos. Si amor es lo que siento por ti, si cada vez más grande ese amor, ahora cómo podré maldecir lo que más quiero. Maldito es el amor en ti mientras no llega. Maldito es el amor en ti mientras no llega. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Una galería de subjetividades. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Casa Pueblo Unido. Centro de formación. Social. Laboral. Político. Formarse para ser mejor. Capacitarse para crecer. Enseñar para construir. Organizarse para tener esperanza. Te esperamos. En Balcarce. Y Jujuy. Si pensás en instrumentos musicales en Mar del Plata, Musical Norte. San Luis Casi Rivadavia. Variedad, calidad, buen precio y el mejor asesoramiento. Descuentos por pago al contado y de jueves a domingos, 12 y 18 cuotas sin interés con tarjeta. Musical Norte, donde vive la música en Mar del Plata. En Mar del Plata, Hotel 10 de Septiembre. A metros del centro y las mejores playas de la Perla. 80 habitaciones totalmente renovadas, con aire acondicionado, wifi, frigo bar y pantalla de 42 pulgadas. Cocheras propias, restaurante, playroom, salón de conferencias y un completo desayuno buffet para comenzar con todos tus días en La Feliz. 3 de febrero 2975. Reservas al 0223-495-8888. Y en Facebook, Hotel 10 de Septiembre. Farmacia Gremial de la Asociación Maestranza y Servicios de Casino. 20 de septiembre 2647. Atendemos obras sociales. IOMA. Descuentos para afiliados. Farmacia Gremial AMS Casinos. 20 de septiembre 2647. Teléfono 493-3766. Por algo. Un ciclo musical y poético con referencia a autores imprescindibles de la poética argentina y latinoamericana. Fabio Herrera y Sebastián Echarri en Mar del Plata. Homenajes a Juan Gelman y Gioconda Belli. Viernes de febrero, 21 horas, puntual. Centro Cultural El Séptimo Fuego, Bolívar 3675. Capacidad limitada, entradas anticipadas con descuento en el lugar. Informes al 495-9572. Invita Radio de la Azotea 88.7. Soy Fernando Forio, integrante de la Asociación de Abogados Laboralistas de Mar del Plata. Una asociación que está al servicio de la clase trabajadora, acompañándolos en sus luchas en las calles, donde siempre nos encontramos con compañeros y compañeras de Radio de la Azotea. Porque la radio, igual que nuestra asociación, está donde tiene que estar. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Soy Florencia, del Movimiento Sur, de la Federación Universitaria Marplatense. Los queríamos invitar a todos y a todas a seguir escuchando Radio de la Azotea, que siempre se hace eco de las luchas por el boleto educativo, de todas las luchas estudiantiles y también en defensa de la educación pública. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Guitarra, si te han cortado las alas, porque eres hembra y hueles a libertad. Toma estas manos y recuerda que no se puede callar. Quien nace libre, libre se piensa y libre se apagará. Han herido en la madera, antigua sabia igual te ha de recorrer, y en nuevos retoñales circulará esa sabia otra vez. No se puede callar la verdad que nace en la madre. Estamos escuchando la renovada sonoridad de Clara Cantore, esta joven música argentina que viene recorriendo el país y el mundo también con una nueva forma de concebir la música de raíz folclórica argentina, sobre todo y latinoamericana también, en el bajo como instrumento solista. Si bien su música está comprendida dentro del folclore nuestro y latinoamericano también, es notoria la influencia que tiene de otros géneros como el jazz, el tango, el flamenco, la música latinoamericana y una búsqueda intensa sobre los timbres. Evidentemente aquí lo tecnológico también entra a jugar un rol fundamental. ¿Cómo hacer nuevas sonoridades en el 2020? Esa es una gran pregunta como para hacerse cuando uno es músico. Y justamente Clara Cantore estará cantando en Mar del Plata el próximo sábado en el Centro Cultural América Libre a partir de las 22 en San Martín y 20 de septiembre. Una gran oportunidad para descubrir, para conocer la actividad escénica, musical de esta gran artista. Y estamos en comunicación justamente con Clara, creo desde Buenos Aires. ¿Cómo estás, Clara? ¿Cómo le va? Efectivamente, de la capital federal le estoy hablando. ¿Cómo está la temperatura en este momento? Está lindo el día, che. Está agradable, obviamente. Bien. Bueno, ¿has venido a Mar del Plata en otra oportunidad, Clara? Está concretamente en junio estuve ahí. Que realmente fue así hermoso lo que sucedió, sobre todo porque era la primera vez que iba, y uno cuando va por primera vez a un lugar no sabe bien con qué se va a encontrar, va preparado a todo, ¿viste? Y la verdad que la recepción fue hermosa, me volví muy contenta, conocí gente muy muy bella, así que con muchas ganas de volver ahora con este disco nuevo. Cuando empezaste tu quehacer artístico, tomaste una decisión, indudablemente, que tiene que ver con el camino a seguir, el bajo como instrumento solista, que también acompaña como si fuera una guitarra en muchas ocasiones, pero con otra sonoridad, a tu voz, que se entrelaza con otros timbres y otros instrumentos. ¿Cuándo tomaste esta decisión? ¿Cómo se fue construyendo el camino? En realidad, sí, siempre fui curiosa. Bajo, realmente poco, o sea, hace unos años que toco el bajo y que fui desarrollando ese de tocar, porque durante mucho tiempo toqué sola, digamos, sin banda. Entonces desarrollé ahí como una técnica que bueno, es una técnica bastante poco ortodoxa, pero que a mí me sirvió para desarrollar así un concierto sola con el bajo. Después, así como la prioridad mía siempre estuvo más focalizada hacia qué era lo que estaba diciendo, ¿no?, con el instrumento, más que a la cuestión. Entonces, como en un momento se convirtió así como el protagonista por la novedad, ¿no?, de ver una chica sola tocando el bajo y haciendo un concierto ahí. Y de algún modo, se va y viene la señal, Clara, no te estamos escuchando con facilidad. Hola, hola. Sí, hola, si, hola. Si podés acomodarte en algún otro lugar que tenga mejor señal o renovamos. A ver, sí. Escuchamos claro, toda no, la primera parte. Ahora creo que mejoró. No mejoró. Vamos a volver a llamarte y renovamos la comunicación. Dale. Dale, buenísimo. Estamos ahí charlando con Clara Cantore, esta gran artista. Yo les recomiendo que la escuchen porque tiene una presencia escénica que es realmente impactante. Tocando el bajo, bueno, aquí tenemos hace algunos años la experiencia de recibir en Argentina y también en Mar del Plata mucho a Yusa, ¿no? La bajista y cantante cubana, que también había dado un paso adelante en este sentido. Y, por supuesto, algunos otros bajistas que han tomado el instrumento de esta característica, puedo mencionar a Willy González y a tantos otros que refieren un instrumento que generalmente es utilizado como acompañamiento rítmico y también como acompañamiento melódico junto con la batería o la percusión, en este caso utilizado o reutilizado en su funcionalidad. Y es realmente muy interesante, y sobre todo también porque Clara es compositora de las canciones que realiza. Lo que estamos escuchando desde hace algunos minutos tiene que ver con su propia autoría y con este camino que ha emprendido Clara. Importante decir que el sábado no solamente estará el recital en el América Libre a las 22, sino que también habrá una clínica, un taller que brindará Clara junto con Ciro Gargaglione, percusionista de Benito Juárez, que ha vivido mucho tiempo aquí en Mar del Plata y que estarán abordando algunos elementos técnicos de nuestro folclore argentino, pero haciendo eje sobre lo rítmico. Aproximadamente 2 horas será ese taller el mismo sábado a las 17 en el América Libre, con un valor muy, muy económico de 500 pesos, el taller más el concierto. Por lo tanto, es una gran oportunidad para los músicos de Mar del Plata para acercarse a descubrir esta manera particular de ver el folclore y la música de Clara Cantore y sus compañeros. A ver si ahora podemos establecer una mejor comunicación en la señal. Clara, ¿estás por ahí? Bueno, no tenemos la posibilidad de dialogar con Clara Cantore, pero sí saben lo que vamos a dejarles. Una de sus canciones, hemos podido hablar al menos unas palabras, queríamos brindar en Rabia al Silencio esa coloratura que tendrá que ver con el aire de la ciudad de Mar del Plata. El sábado estará vibrando en otra frecuencia cuando Clara Cantore, esta joven y talentosa música argentina desde el bajo y la voz, se esté presentando aquí. Ella ha viajado por el país, pero también por Europa, por Japón, por Estados Unidos, estuvo en Chile, Uruguay, Colombia y distintos espacios de esta gran Argentina. Estuvo, por ejemplo, también en el Barnasants, ahí en el Festival de la Canción de Autor en Barcelona, también en Alemania, en el Carnaval der Kulturen en Berlín, estuvo también en el Festival de Cosquín en Japón. Si ustedes no sabían de este detalle, como también me ha pasado a mí, Cosquín en Japón, Clara Cantore también ha participado en esa oportunidad. Y escuchemos esta canción de su propia autoría, esta sonoridad que se llama A las Sabias, para completar este anuncio, esta invitación para el próximo sábado. Pero no solamente es una invitación para un concierto o un taller clínica, como será el que brindarán a las 17 en el América Libre y a las 22 el concierto, sino también es una invitación para adentrarnos en un universo sonoro único. Thank you. ellas me parieron una vez. Vengo de un tiempo lejano, pero que está por volver. Sabe esperar, el invierno no es el tiempo para salir a sembrar. La primavera se asoma, pues el verde ya está acá. Sea mi sangre de savia que pulsa puro fervor, la que me muestra el camino en la batalla. Vuelto voz implacable, se ha fundido con el sol. Somos las sabias antiguas en su moderna versión. Vengo de un tiempo lejano, traigo grabado en la piel el amor con que las sabias me parieron una vez. Vengo de un tiempo lejano que vuelve en cada mujer. Después de escuchar a Clara Cantore, que estará el sábado en Mar del Plata, nos vamos a meter en Las Viejas. Tres historias en verso de Paola Galano, periodista cultural de la ciudad de Mar del Plata. La semana pasada estuvimos entrando en la historia, la vida de la vieja obrera, y ahora es el turno de la vieja sola. Fui modista, creo, alguna vez en un pueblo de mierda. Todos los pueblos de la Pampa Húmeda son pueblos de mierda. Creo que ellas hablaban de mí. Creo que me había separado también. El barullo me hace algo más lúcida, pero el barullo no resuelve que mi boca esté siempre, siempre seca. Recurro a mi fina tosecita para aclarar la voz. Acomodo la silla de espaldas al vidrio y miro desde esta coqueta mesita del fondo detrás. La ventana llora lagrimones de frío y los gotones dibujan raros caminitos mojados. Frescas noches de fines de mayo. ¿Me traerías otro gin tonic? En vaso grande, por favor. No me acordaba cómo sonaba mi voz. Hablan, envidio sus palabras, sus temas, sus anécdotas. ¿Qué se dicen? ¿Qué dicen los que hablan? ¿Qué cuentan los que dicen? ¿Hablan para evacuar sus cabezas? ¿Dicen para evacuar sus memorias? Memorias ardidas, latentes, verbales, sexuales. Las envidio. Para ellas el mundo se puede contar. Es natural su virtud. Yo mastico un silencio de varones y de pampa verde. Vamos, que pedir un gin tonic no es decir. Mi memoria está silente como mi boca. Mi lengua tiesa. Mi mandíbula dolorida, mutis. Debo ser de esas que evacuó todo en la letrina de la vida y se quedó deshinchada, chata, sin temas, sin palabras, sin anécdotas, sin amigas. Creo que fui modista alguna vez. Creo que ellas hablaban de mí. ¿Cómo se dice si no se dice? ¿Qué se dice cuando les das la espalda? ¿Cuándo fue que empecé a perder si soñaba ser sabia? ¿Por qué soy sola? Sé que soy invisible, Y a esta hora, y a pesar del gin tonic, los verbos me parecen irrecuperables. Lagrimones deshechos sobre el marco inferior de la ventana. Lagrimones deshechos sobre mi dudosa vida de modista separada. En un pueblo de mierda con doble moral. Estamos escuchando música bien marplatense de un disco que nace en estos tiempos. No es poca cosa cuando un disco nace después de un trabajo arduo, evidentemente, en el estudio, en la búsqueda, en la composición, en el estudio musical. Natalín Aldubato presenta este disco Viento y la tenemos aquí en el estudio. Bienvenida, Natalín. Hola, muchas gracias. Seba, ¿cómo estás? Gracias por venir. Gracias a vos por darme el espacio para hablar un poquito del disco. Bueno, estamos escuchando la sonoridad de Viento. Sí. Pero me gustaría que encontremos las palabras para definir qué significa para vos este disco y haber llegado a este punto tan, tan importante de la vida de cualquier artista, que es justamente elaborar un material para exponerlo y para hacerlo circular. Claro. Bueno, yo hace un tiempo ya vengo tocando y me definí como decir, bueno, quiero dejar sellado en un disco algunas canciones de todo el tiempo musical que llevo, que por una cosa o por otra uno no graba a veces. Se graba en la casa o con el celu o en mi momento con el cassette. Claro. Y jugás con eso, pero como yo le dedico mi vida a esto, me parecía importante decir, bueno, en 2019 decir, bueno, voy a hacer un disco, pero ¿cómo? Yo había hecho un curso de sonido cuando me recibí de profesora en el 2016. Uh-huh. Aproveché que venía embalada con el estudio y dije, bueno, me voy a sumar a este curso que era gratis en ese momento, que lo daba Adrián Cepeda. Y ahí aprendí cómo, en realidad era de sonido y nos enseñaban a grabar también. Me encantó, fueron 3 meses, un poquito más. Y bueno, ahí como me dieron las herramientas, me compré una plaquita, pero esto fue recién hace poco, en el 2019, o sea, 3 años después, por cosas económicas también uno no puede acceder a una buena grabación o a ese tipo de cosas, así que bueno, me compré una plaquita, un micrófono y dije, lo voy a grabar en casa con las herramientas que me había dado el profe. Y empecé a grabar de a poquito, las guitarras en la cama, que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque cuando uno alquila un estudio, por ahí tenés un horario que tenés que ir y por ahí no estás tan inspirado. En cambio, en tu casa vos agarrás la viola cuando tenés ganas y decís, bueno, este solo lo hago 80 veces sin tiempo hasta que me gusta cómo suena. Claro. Y en un estudio quizás suena mucho mejor, pero estás más limitado con el horario. Entonces, bueno, grabé las canciones en el proceso de 4 meses más o menos. grabé yo los bajos, las guitarras, y después el baterista de Mal de Parkinson, Sebastián, me grabó las batas, y finalmente yo le llevo todo eso a Adrián Cepeda y él me lo mezcla en su casa, que tiene buenos monitores y toda la predisposición, y me graba un bandoneón, dos en realidad, en dos canciones del disco. Qué interesante cómo se va desarrollando, ¿no?, todo eso. Imagino que desde ese pensamiento inicial de hacer el disco hasta tenerlo en mano y la mezcla definitiva, sí, se fue modificando todo, ¿no?, en el hacer. Se fue modificando y fue mucho trabajo también. Aunque las canciones ya las tenía, yo trabajo de profe de música, entonces quizás salía de dar clases y no tenía bien la voz para hacer. Y uno dice, bueno, el fin de me dedico, pero el fin de por ahí estás muy cansada. Entonces fue como ir acomodando los horarios y las ganas siempre están, pero bueno. Y finalmente yo lo termino de hacer el disco en las vacaciones, digamos, finales de diciembre, enero, y el disco sale el 23 de enero, que ahí es cuando le pude dar todo como para cerrarlo, pero se extendió por cuestiones así laborales. Pero... Interesante que salga el 23 de enero porque es el Día del, sí, Músico y la Música Nacional. Tal cual, sí, sí, sí. Y realmente salió ahí, no es que fue pensado, salió del horno así, y bueno, dije, bueno, buenísimo. Porque se conmemora el nacimiento del flaco Luis Alberto Spinetta. Sí, claro, sí, sí, todo coincidió, hermoso. Se llama Viento, puedo imaginar hacia qué está dedicado este disco. Tiene el nombre de una canción, pero en sí estas 8 canciones que compusiste y que grabaste en tu primer disco, ¿qué quieren decir todas juntas en un material? ¿Hacia dónde va ese barco? Y mirá, está muy emparentado con la naturaleza. Por eso también le puse Viento, porque primero me encanta el viento, y también como al ser el primer disco y al juntar muchas emociones era como un viento potente, o sea, un viento que venía a arrasar con todo. Entonces, enlazado con la naturaleza me pareció un lindo título. Y después, bueno, las canciones hablan mucho de eso, son como metáforas, pero relacionadas. Bueno, yo vivo en un lugar muy hermoso que es Acantilados, desde chica, entonces tuve la suerte de estar ahí y poder inspirarme con eso, con relaciones humanas, y enlazar esas cosas. El viento es más cercano que la tierra por aquellos, sí, lares, ¿no? Sí, tal cual. Y aparte, en bici en contra no es tan lindo. Pero, bueno, igual me gusta. Me gusta. Y bueno, no sé si te respondí bien la pregunta. ¿Son paisajes que también vienen de la infancia? Sí, puede ser. Igualmente yo también estuve por Córdoba. Hay un tema que se llama Sierras, que es el que sonaba recién mientras hablábamos. Hablo un poco de las sierras de Córdoba cuando fui, que quedé impactada y me encantó. Así que no solo de Mardel y acá, sino de los lugares donde pude ir. ¿Cómo te pueden encontrar en las redes sociales? Bueno, así, ¿estás en Spotify? Hace recientemente que me uní a la Unión de Músicos Unmar, gracias Eva, que Eva también pertenece y me ayudó, con otros músicos de Mar del Plata, pude subir mis canciones a Spotify y bueno, es un periodo, ¿no? Y se subió hace poquito, así que estoy muy contenta porque tenés acceso a mandarle el link a quien quieras y cualquiera se puede escuchar las canciones en buena calidad sin tener el disco físico, que igualmente tengo varios, traje uno para sortear en algún momento cuando Seba lo disponga, pero más allá de eso, tenerlo en formato, en ese formato está bueno. Así que sí, está ahí. Mi nombre es Natalín, así aparezco en Spotify. No hay otra Natalín, así que me van a encontrar rápido. Hay Natalí, pero el mío es con N, Natalín. Y bueno, ahí están las 8 canciones, que quizás ahí se te mete un reggaetón, lo pueden saltear, o bueno, lo dejan como quieran. Pero bueno, sí, ahí me pueden encontrar, sino también en Instagram, es Natalín-mar. Ese es mi Instagram, que subo ahí cancioncitas. Y el Facebook, la página es Natalín Música. Nos vamos a ir escuchando una canción tuya, pero dale, antes de despedirnos, porque estamos en los últimos minutos, vamos a preguntarle al caminante de Rabia al Silencio por dónde anduvo en estos últimos días, antes de escuchar la canción de Natalín en el cierre de Rabia al Silencio de hoy. Bueno, estuve viendo realmente un espectáculo musical impresionante. Sebastián del Hoyo con Marita Moyano, ¿no? Una música, pero Marita Moyano es como Gardel, yo creo que cada día canta mejor. Sí. Ah, bien, bien, porque podrían haber sido muchos calificativos si decías que era como Gardel. Mejor decir que canta cada día mejor. Cada día canta mejor, sí. Maravilloso. Sí. Sí. Y participó también un francés que habían conocido en un viaje que hicieron con Passeri a... Porque estaba el Facha Passeri, ¿verdad? Claro. Facundo el Facha Passeri. Fue en el Instituto de Música Contemporánea, evidentemente, ¿no? Sí, al lado del argentino. Al lado del argentino. Ahí donde suceden tantas cosas, ¿no? El argentino y el instituto. Sí, sí, sí. Bueno, la recomendación entonces para que se pueda escuchar ese proyecto la próxima vez. Exactamente. Gracias, caminante. No, gracias a vos. Natalín, bueno, gracias por venir. En otra oportunidad vamos a seguir escuchando tus canciones aquí en Rabia al Silencio, en Radio de la Azotea. Gracias. Y también para seguir charlando sobre el devenir musical. Obvio. Bueno, gracias a vos, Eva, por darme el espacio. Estuviste muy gentil y hermoso la pasé. Así que un beso para todos y me pueden encontrar ahí. Ahora lo dejamos con un tema, ¿no? Sí, ¿con qué tema? Contanos de qué se trata el tema, bueno, por qué lo compusiste y nos vamos con esa música. Dale. Se llama Estoy en Vos, es un poco, sí, quizás se refiere a una relación personal. Tiene poquita letra, pero yo sentí cuando lo compuse que la armonía habla mucho más después y los solos también. Así que bueno, este también lo elegí como corte y es el que estoy difundiendo cada vez que puedo. Así que bueno, se llama Estoy en Vos. Gracias. Gracias a vos. Natalín, aquí en Rabia al Silencio y nos vamos con su música. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Igual que soy en vos.